cuán dulce cántico, palabras oigo hoy, más cerca de mi hogar, más cerca hoy que ayer, más cerca ya. Concédeme tu infinito amor, estoy de mi hogar más cerca hoy que ayer, más cerca ya. Y dulce paz.